Bueno, les cuento que el sábado que viene, ¿sí? A las 20 horas se va a estar presentando el libro Un tal Funes de la Costa del Salado. Y justamente lo tenemos a este tal Funes. No sé si será su medio autobiográfico, ¿será? Habrá que indagar. Habrá que indagar. Justamente lo conocemos. Y estamos hablando de Rubén Funes, que fue quien escribió este libro y lo va a estar presentando el sábado que viene, tengo entendido. Ahora él nos va a saber decir bien, porque iba a ser este sábado, pero se trasladó. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby, y perdón, ¿tu nombre? Paula y Gaby. Paula, perdón. Paula, ¿cómo te va? Estado charlando, sí, Paula. Sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, no, siempre estuvo programado para el sábado 16 de octubre. Bien. Esa es la fecha que habíamos acordado, digamos, en el Centro Municipal de Cultura. Estaré presentando el libro Un tal Funes de la Costa del Salado, historia de una familia, de una región y de un despojo, en el cual relato una historia familiar de mis progenies, mis abuelos paternos, que hacia 1924 formaron su familia, don Balsovino Funes y Margarita Díaz. Se instalaron, levantaron un puesto en la Costa del Salado. Allí tuvieron 17 hijos e hijas y vivieron en ese puesto a orillas de uno de los arroyos más importantes del Salado, que es el Salado Chico, durante todos esos años, hasta que en 1949 y poderosos intereses aguas arriba, mendocinos, cortaron el río Atuel para llenar la represa del Nihuil y toda esa zona del oeste pampeano, que era una zona mesopotámica, con una vegetación impresionante, con animales, una zona mesopotámica, a tal punto que, por ejemplo, habitaba un animal que se llama aguaraguazú, que es un animal parecido al puma, típico de las zonas mesopotámicas. Sí. Era un lugar con un, digamos, cruzado por dos caudalosos ríos, el río Salado y el Atuel, que, bueno, a la vera de sus aguas se fueron instalando numerosos puestos, miles de familias que venían de Mendoza, de Córdoba, de San Luis y también del extranjero, como polacos, españoles, italianos, chilenos. Todos veían que era un momentito. Sí. Con un futuro promisorio. Sí. Y por eso se instalaron en esa zona miles y miles de personas provenientes, como decía recién, de distintos puntos del país y del extranjero. Yo en el libro relato toda esa época de gloria, esa época de esplendor que vivió nuestro pampeano, que no tiene nada que ver con lo que es en la actualidad. Digamos, hoy conocemos lo que es un desierto salitroso y agreste, pero no siempre fue así. Cuando corría el río Atuel y el río Salado, ambos se unían dentro del territorio pampeano en Paso de la Horqueta, cercano a Paso de los Algarrobos, para los que conocen la zona, y a partir de allí se conformaba un gran río, que era el río Salado o Charidebu. A tal punto era el caudal que tenía, que en algún momento se pensó en hacerlo navegable para tener una salida al Océano Atlántico desde la provincia de Mendoza, para que ustedes tengan una idea del caudal que tenía ese enorme río. Lamentablemente, en 1949, cortan el río Atuel y toda esa zona se convierte en lo que es hoy. Ahora, qué interesante, Rubén. Bueno, mientras vos vas relatando, me voy imaginando cómo era en la época de esplendor. Yo quizás conozco lo que es el triste presente que tenemos con respecto a nuestro pampeano, ni hablar de la problemática de nuestros ríos robados. Qué interesante sería, que de hecho lo voy a leer seguramente al libro, y poder hacer una comparación, ¿no? Una triste comparación también entre lo que fue, como vos bien decís, en su época de esplendor, y bueno, ahora teniendo este panorama. Claro, porque al contar lo que fue esa época, se da el contraste. Estamos hablando de dos mundos totalmente distintos, dos geografías totalmente diferentes. Ayer tuve la enorme fortuna de charlar con el señor me olvidé el apellido del Héctor Gómez, sí, de la Fundación Charlie Daybu, sí, y también con este bueno, con no me, ahora es la emoción, debe ser que me dura. Bueno, ellos sí me colmaron de elogios y me dijeron que era una lectura necesaria porque no hay mucho material en relación a la época de gloria, a la, claro, época de esplendor del oeste pampeano. Así que, bueno, la verdad que estoy muy contento, estoy muy conforme con todo lo que he logrado, porque fueron varios años de investigación, varios años de testimonios de personas que aún afortunadamente están vivas, que me dieron su testimonio, fundamentalmente familiares que viven en Buenos Aires, porque en aquella época, cuando yo recién contaba de que era una época de esplendor, porque los crianceros, el que menos tenía de animales, eran se criaba mucha oveja. Claro. Hoy, por ejemplo, cambió el modo de producción. Sí. Hoy son las chivas. Pero en aquel momento el que menos tenía eran 1.500, 2.000 ovejas. Y la lana se hacía la esquila dos veces al año. Venían comparsas de San Luis, de Mendoza, inclusive de Victorica, que recolectaban la lana que producían los oesteños. Y bueno, era un intenso intercambio comercial, porque en esas esquilas yo cuento en el libro, por ejemplo, cómo se organizaban. Cada puestero, una vez por año, le tocaba una vez a cada uno, digamos, y hacía una gran fiesta en su puesto, donde se reunían todos los puesteros luego de la esquila, y hacían fiestas que duraban casi hasta 10 días, entre una semana y 10 días. Entonces llegaban los turcos, los mercachifes, que le decían así en aquella época, vendiendo de todo, y ahí se conocían las familias, los hijos hacían parejas, se casaban, y cuento algunas anécdotas, por ejemplo, el robo de la novia, cuando había algún joven que pretendía la hija de algún puestero, y estos no estaban de acuerdo, le negaban la mano de su hija. Entonces hubo varios casos en los cuales ese joven, por ejemplo, vino a caballo, se robó a la novia y se la llevó y se casó con ella posteriormente. Pero bueno, eso era común en aquella época, parte de las tradiciones, de la cultura, de las costumbres que yo relato. Varias anécdotas muy lindas, muy ricas, que me decía una persona que lo leyó, porque siempre cuando uno escribe, en el caso un escritor, no me considero tal, pero digo, siempre da a leer el texto del libro a otro para que le ayude a ver si es entendible, si todo está bien escrito. Y bueno, yo me tocó con una escritora que le agradezco mucho, que me ayudó en este tema, y me decía, ay Rubén, dice, la verdad, me has hecho reír, pero me has hecho emocionar mucho, hasta las lágrimas, ¿ves? Porque bueno, el libro va así, va contando cosas que por un momento te causan mucha gracia, de las anécdotas y cosas que de generación en generación se fueron transmitiendo, y que yo pensé, esto que hemos tomado conocimiento, mi padre nos contaba muchas cosas, mi madre también, no se puede perder, porque yo se la cuento a los amigos, pero tiene que quedar escrita. Por eso me decidí a escribir este libro, y están plasmadas casi todas, me quedaron algunas que después me he ido enterando, me han ido contando, así, habitantes del lugar que dan testimonio. Pero bueno, la mayoría de las anécdotas y relatos están escritos. Yo pensaba mientras te escuchaba, Rubén, qué importante es que lo hayas podido plasmar, ¿verdad? Sí. Quienes tenemos algún familiar, yo tengo mi abuela ya de Algarrobo del Águila, de Santa Isabel, que bueno, que fue también, ¿no? Fue criada hasta que el río empezó a mermar y bueno, y empezaron a trasladarse, ¿no? Pero ella tenía recuerdos y de lavar ropa al costado del río mientras, y la abuela le explicaba las nubes qué significaban, entonces miraban todo el tiempo el cielo. Y yo siempre le decía, no, abuela, qué importante sería que pudieras escribir un libro de esto. Bueno, ella no lo hizo, y bueno, y te escucho a vos y digo, qué importante, ¿no? Que no haya quedado solamente en esos relatos, sino que lo hayas podido plasmar. Sí, tal cual. La problemática del río también está, digamos, está contada por los, por quienes sufrieron en carne propia el despojo del río. Pero también en el libro, aquellos que quieran conocer en profundidad la problemática, está analizada por dos personas, dos expertos. Uno es el caso del profesor Horacio Di Fieri, de la Universidad de Buenos Aires, que no es pampeano, y que tiene la objetividad de ver, de estudiar, de analizar un caso que ha ocurrido en relación a la vulneración de derechos, en este caso el derecho humano al agua, y tanto a derechos económicos, sociales, culturales y de ambientales que se ha producido con el corte del río. Y también por otro analista que es internacional, digamos, que hace un análisis sobre esta problemática, es un Juan Gasparini, es un periodista que se encuentra viviendo en Suiza, acreditado en la sede europea de la ONU, y ha hecho un análisis de esta situación con total objetividad. Aquí no podemos decir, bueno, porque son pampeanos, no. Son personas expertos en la temática que hacen un análisis y ahí van y lo explican con una meridiana claridad. Por lo tanto, quienes quieran conocer la problemática explicada, muy bien explicada, digamos, por estos expertos, lo van a encontrar en este libro. ¿Cómo fue hace cuánto que venís escribiendo, venías anotando esto y decías, bueno, esto es para cuando yo haga el libro? ¿O fue algo que salió así? Este año me siento y me pongo a escribirlo. Qué linda pregunta me haces, Paula, porque yo empecé escribiendo las anécdotas, para no olvidármelas, pero por tenerlas, muchas de las cuestiones que se charlaban en la familia, con los tíos, mi viejo que nos contaban. Hay un capítulo, por ejemplo, dedicado a Bairoletto. ¿Por qué? Porque resulta que Bairoletto llegaba al campo de mi abuelo y al campo de algunos de ahí de la zona del oeste salado, escapando de la patrulla policial. Y entonces, bueno, hay varios relatos sobre Bairoletto. Sí. Hay también un capítulo dedicado a la escuela de Paso de los Algarrobos, la escuela que fue demolida por los militares en el 76, porque mis tíos y mi padre inclusive fueron a esa escuela siendo niños. Y hay que ver la labor de los docentes que de aquella época, que no solo enseñaban cuestiones, digamos, geografía, historia, matemáticas, sino también enseñaban valores a sus educandos. Bueno, hay varios capítulos, ¿no?, donde se analizan distintas cuestiones, costumbres, como decía recién, que se vivían en la época. Bueno, y el último capítulo está dedicado ya sí al éxodo saladino, y donde relato también el éxodo que sufrieron la familia de mi papá y de mi mamá, porque ambos eran habitantes del oeste pampeano. Y ambos sufrieron lo que produjo el corte del río. Y bueno, tienen una historia común. Si bien ellos se conocieron posteriormente en Victorica, porque mi padre, cuando se va en el año 49, luego de que cortan el río, se instala en Victorica, y la familia de mi madre llega también proveniente de la zona de Cerro Colón, que está más al sur de la provincia de La Pampa, también habitantes de la costa del Salado, y se conocen y forman su familia en Victorica. Pero ellos siempre a nosotros, a los hijos, nos transmitieron la memoria del agua. ¿Por qué digo que es tan importante esto? Porque yo he charlado en este último tiempo, usted me preguntaba cuánto tiempo me llevó. Unos 3 años hace que ya me dediqué a escribir exclusivamente el libro. Y viajé al oeste pampeano, anduve, incluso llegué hasta el puesto donde vivía mi padre, donde nació mi padre. Que en este momento, bueno, no hay nada, hay escombros, y a 500 metros han levantado un puesto nuevo y han, bueno, es un campo muy productivo. Claro. Entonces, bueno, decía de que medio que me perdí, pero bueno, contando un poquito, hay tantas cosas que tengo para contar que por ahí me voy por las ramas, digamos. Pero bueno, lo importante es que rescato la historia anterior al corte del río, sí, antes de que se produjera la diáspora salatina, en virtud de, bueno, del desastre ecológico que se produjo con el corte del río Atuel. Perfecto. Qué interesante esa frase que dijiste, Rubén, la memoria del agua, ¿no? Creo que ese libro quería desarrollar. Mira, gracias. La memoria del agua, ¿por qué? Porque yo anduve en el oeste y hablaba, sí, con los hijos de los antiguos habitantes, aquellos que se quedaron resistiendo, y cuando hablaban del río, sí, porque cuando se cortó el río, como si por arte de la naturaleza el río se hubiera cortado, y fue por arte de la mano del hombre quien decidió el destino del agua. Entonces, no es una cuestión de la naturaleza que se cortó. Entonces, es importante que nosotros los pampeanos tengamos la memoria del agua, porque así, como yo digo en el libro, como los argentinos defendemos nuestras Islas Malvinas y sabemos que en algún momento la vamos a recuperar, los pampeanos en particular sabemos que el río Atuel es pampeano y que algún día lo vamos a recuperar. Ya lo creo. Totalmente. Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha mer en esta presentación del libro, y bueno, y lo estaremos leyendo también. Muchísimas, porque también gracias. Es parte de nuestra historia también, así que cómo sí, no leerlo. Muchas gracias, y quiero reiterar algo que me dijo un oyente escuchándome el otro día en la radio, que repita el nombre del libro y el lugar de presentación. Así que el libro se llama Un tal Funes de la Costa del Salado, historia de una familia, de una región y de un despojo, y se va a estar presentando el día sábado 16 de octubre a las 20 horas en el Centro Municipal de Cultura. En el panel estaré acompañado por José Luis de Petri, historiador y defensor de nuestros recursos hídricos, y también por la profesora e investigadora Beatriz Dillon de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que los espero y las espero a todos y a todas. Ahí estaremos, Rubén. Gracias. Un abrazo grande. Adiós. Chao.